esta cuestión que ha surgido nuevamente respecto del tema justicia, ahora a partir de el senador Fuentes, Marcelo Fuentes, que es un senador oficialista por Neuquén, que ha propuesto, aunque luego aparentemente lo que pintaba en un primer momento como que era un proyecto de ley, digamos, con tutilifiocchi, luego el propio Fuentes aparentemente se ha desdicho y ha, bueno, declarado en algún medio que se trató solamente de una opinión que le dio un diario en su provincia. Pero bueno, lo cierto es que, opinión o proyecto, la cuestión perfilaba para el establecimiento de un tribunal constitucional que fuera el único encargado de interpretar la constitucionalidad de las leyes. Tribunal constitucional que estaría integrado por gente que, una vez que estuviera en su lugar, sí, sería llamada juez, pero que antes de ser elegida, en muchos casos, no necesitaría ser abogado, por ejemplo. Cosa particular de la mentalidad de Fuentes, que yo quisiera que alguien me explique, ¿no es cierto?, cómo puede expedirse nada más y nada menos sobre la constitucionalidad de una ley, no sé, pongamos un actor, porque Fuentes habló de figuras, por supuesto, abogados, figuras políticas y otras personalidades. ¿Qué podría ser, por ejemplo, no sé, Alfredo Alcón? Maradona, por ejemplo, ¿no es cierto?, podría ser. Sí, claro. Cualquier personalidad, porque bajo ese nombre, bajo esa palabra, podemos meter cualquiera. Así que bueno, me gustaría, no sé, ver a Dieguito o a Alfredo Alcón opinando sobre si el inciso B de la ley 20.548 es constitucional. Pero bueno, esto es lo que dijo Fuentes. Ahora, con ser esto ya bastante, digamos, afarranchoso, no es lo más grave. Lo más grave para mí es la mentira. La mentira. ¿Y en qué consiste la mentira? La mentira consiste en que el senador Fuentes y en general el gobierno se paran arriba de imaginarios banquitos y le dicen a la gente que están de parte de ella, que es un gobierno que ha venido a ampliar derechos y que es un gobierno que está de parte de la gente. Bueno, este tipo de ideas yo creo que confirma plenamente que este es un gobierno restrictor de derechos, que limita los derechos de las personas y que, muy por el contrario, no está desde el lado de la defensa de los derechos civiles, del lado de la gente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más le molesta a esta cuestión del proyecto de democratización de la justicia? Lo ha dicho la Presidente y lo ha dicho el señor Fuentes. Que cualquier juez de cualquier ciudad perdida de la Argentina, como si el tipo fuera una piltrafa humana, te puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Y sí, maestro, efectivamente. Cualquier juececito de un pueblecito perdido de la Argentina te... ¡pa! ¡Inconstitucional! ¡Chupate esa mandarina! Pero yo, el capitán del Leviatán, el más famoso de todos, el dueño de todo, el vamos por todo, y un pelotudo me declara la inconstitucionalidad de una... ¿Pero dónde estamos? Eso les molesta. Entonces, Tribunal Constitucional. Ahora, crear un bodoque, ¿no es cierto?, arriba de la Corte Suprema, cuyo entendimiento sea solo la constitucionalidad de las leyes, un bodoque allá arriba, ¿cierto?, en una alta torre, ¿está más lejos o más cerca de la gente que el juececito de Trenquelauquen? Está más lejos. Entonces, este es un gobierno que en ese sentido, no sé en otros, pero en ese sentido, pone más lejos y menos democrática la justicia de la gente. Y nada más y nada menos que en un terreno en donde se dirime la constitucionalidad de una ley que afecta derechos civiles. Entonces, para defender mis derechos civiles, ¿qué me conviene? que esa declaración de inconstitucionalidad la pueda declarar cualquier juez que vive a la vuelta de mi casa, o que tenga que ir a un bodoque allá arriba, escalando una alta torre. Entonces, muchachos, si quieren ir a este sistema, díganlo claramente. Díganlo claramente. No engañen, no mientan, no digan lo contrario de lo que es. Ustedes dicen exactamente lo contrario de lo que es. Dicen que están cerca de la gente, que amplían derechos y que están del lado de la democratización. Bueno, esta es una oligarquización de la justicia, toda vez que se crea un tribunal, allá arriba, entre paréntesis, contrario a la Constitución, por el hecho de que la Constitución dice que en la Argentina no existen tribunales especiales, que los jueces de las personas son los jueces naturales de la Constitución. Y este es un tribunal que especialmente creado para entender sobre una especialidad. Eso no puede ser en la Argentina, sin reformar la Constitución. Y segundo, digan que les molesta, que un juez cualunque les declare la inconstitucionalidad de las leyes. Díganlo. Y entonces vamos a ver qué opinión obtienen de la gente. Pero obtener opiniones de la gente a fuerza de engaño no va. Si están tan seguros que la gente está con esa idea, díganlo claramente. Nosotros queremos ir a un sistema oligárquico en la justicia, en donde el control de la constitucionalidad lo haga un tribunal especial, creado a ese solo efecto e integrado por las personas que nosotros vamos a establecer. A través, seguramente, del sistema de partidos políticos y, obviamente, con toda la menesyunda que la política implica. Pero no digan que están del lado de la gente y ampliando derechos, porque ampliar derechos y hacer que la justicia sea más democrática es permitirle que cualquier persona pueda ir a la vuelta a la casa al juez de paz y que ese juez de cualquier pueblito de la Argentina le pueda decir al mismísimo gobierno, ¿sabe qué? La ley que aprobó es inconstitucional. No va. Eso es poner a la justicia cerca de la gente. No crear bodoques aristocráticos integrados por personajes salidos de la lista de los partidos con la menesyunda política que eso implica. Así que Fuentes, si quiere y cree que la gente está de su lado, diga la verdad. Si cree que la gente está de su lado, diga la verdad. Y la gente lo va a acompañar, salvo que usted crea, como otros dijeron en la Argentina, y si digo la verdad, ¿quién me vota?